la gente oprimida. Cura el asma y el cáncer, alivia. Oh, sí, semilla. Oh, sí, semilla. Hierba natural que no contamina. ¡Ah! Enciende el fuego ya. Sabonando, nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. Patón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón.

sin capitán ni marino. Yo soy un náufrago en el amor y naufragar es mi destino. Yo soy un náufrago en el amor y naufragar es mi destino. Seguiré la ruta de los mares, ya que la vida y tú lo has querido. Ay, yo soy un náufrago a la deriva, que tanto tú voy sin destino. No, no, no, no, yo soy un náufrago a la deriva, que tanto tú voy sin destino. No, no, no, no. A la derriba, quedando tumbo, voy sin destino. No, no, no, no, yo soy un náufrago a la derriba, quedando tumbo, voy sin destino. No, no, no, no. We'll be right back. the house. You should know that by now. Muevan la cintura, muevan la cintura, muevan la cintura. muevan la cintura, hagan un relajo. Thank you. buenas. Estamos aquí en el Noticiero Popular de Radio Santana en este viernes 2 de diciembre. Esperamos que estén muy bien. Aquí acomodando los micrófonos. Bueno, sí, ahí. Ok, pues de nuevo, buenos días. Estamos aquí en el Noticiero Popular de Radio Santana. Este viernes 2 de diciembre del 2016, todavía ya casi se nos va el año. En los micrófonos los saluda Yuritsi. Como equipo de apoyo tenemos a Adrián y también mi compañero Antonio Pichardo, que estaremos dándole noticias nacionales e internacionales para este día. Buenos días, Antonio. Hola, Yuritsi, ¿cómo estás el día de hoy? Amaneció con harto viento. Pues a ver cómo nos va. Ojalá no hayan lavado sus carros por ahí, porque si no, nuevamente ya se lo van a dejar. Ahí para la otra semana, a ver que vuelvan a juntar otra vez. Sí, estamos aquí para compartir con ustedes una selección de noticias que nos parecen relevantes. Los invitamos a que nos contacten a través del Facebook, que nos manden sus sugerencias, sus opiniones, denuncias, algún anuncio de algún evento que tengan, cualquier cosa, simplemente saludarnos. Aquí estamos a sus órdenes. Tenemos una selección de noticias de Puebla, por ejemplo, a una agresión a periodistas que hubo, un desalojo también en Puebla. Vamos a recordar a Nepomuceno, un padre que murió buscando su hijo. Vamos a hablar sobre la publicación de la nueva publicación de Anabel Hernández. Hablaremos también sobre un ex Pantera que está todavía en la cárcel, ya tiene muchos años, 40 años en la cárcel y todavía no puede ser liberado. Estaremos hablando sobre la dudosa toma de protesta de Murat en Oaxaca y un poco de noticias también del sur de América. Eso va a ser la primera parte. Esperamos que les guste esta selección de noticias. También tenemos música, tenemos anuncios. Y pues no se desconecten, los dejamos con una canción. Antonio, ¿te parece bien en lo que comenzamos? Sí, si gustas. Ok. Verónica Flores, estoy aquí en el Centro Cultural en la ciudad de Santa Ana. Traje a mi hija a la clase de mambo. Hola, mi nombre es Archie González. Yo tomo mambo, salsa. Hay clases de los domingos para niños de salsa, el horario de las 11 a las 12. La clase de mambo es el día viernes a las 7:30 en el Centro Cultural de México. 313 Norte Bridge, Santa Ana, California. Hola, mi nombre es Josué Bernardo Marcial Santos, me dicen el Tío Bat, y venimos ahorita aquí por estos lares. Venimos primero a Denver a tocar a un festival de música chicana y después venimos para acá para ayudar a la recaudación de fondos para el festival de Villa Palusa, a participar también en el fandanguito que hicieron apenas ayer aquí los compañeros que se hizo con los compañeros de Jaro Chicano y la comunidad jaranera de aquí de Chicago, y pues conocer más banda, trabajar y concretar propuestas también. Y está chido. ¿Y qué tal se puso el huapango ayer? Muy bueno, como estuvo muy familiar, fue pequeño, pero muy familiar, así, significativo, así para la gente de aquí, pues, estuvo chido porque todos pudieron, pues, apreciar la música, la comida, ¿no?, el lugar, y estar bien. ¿Y algún otro saludo que quieras mandar o...? mensaje para los radioescuchas. Un saludo a toda la gente que nos escucha, más que nada a los paisanos, ¿no? Que creo que van a entender cómo es el idioma. Y pues saludo a toda la banda que pues hace música también, a los araneros de por acá. Y pues la banda de Radio Santana que también le anda echando ganas a todo. Chido, y al Rayo Altepe. Debería estar a tu alcance. Que puedas tener la cocina de tus sueños y que trabaje tan duro como tú. Estamos empieza a planear tu cocina hoy 18, en IKEA. En el Fandanguito con los Altepe y los compañeros de Chicago y abroad. Bueno, en el país. Hola, buenas, mi nombre es Heriberto Blanco, me dicen El Primo, y antes que se me olvide quiero mandarle un afectuoso saludo a Alberto, así le digo yo nada más. Y pues nada, anduvimos aquí con el colectivo, primero en Denver, en un festival organizado por unos chicanos, y bueno, otro saludo, perdón, pero pues me encanta andar saludando a Maya en especial, que nos recibió acá en Chicago, que fue la mejor anfitriona junto con su familia, y pues acá hicimos un huapango, y pues aquí andamos. Saludo a mi familia también, y a Tío Bar, y al Chino, y al Torito. A comenzar con las noticias. Tenemos dos noticias desde Puebla. Antonio, ¿quieres comenzar con la noticia sobre una agresión a periodistas que ha estado sucediendo? Esto, como sabemos, es un problema que se está acrecentando cada día más. Yo creo que no nada más en México, sino a nivel mundial, donde se quieren pues presionar a los periodistas que nada más se den noticias que tienen cierta conveniencia a ciertos grupos de personas. El encabezado dice que son periodistas en Puebla, son agredidos por funcionarios. Sí, a ver, aquí en la nota les dice... en dos días, dos periodistas en Puebla fueron agredidos por funcionarios y sujetos desconocidos que dijeron tener cercanía con autoridades municipales. Además de uno de los casos, autoridades federales negaron brindar atención. El 24 de noviembre, Maximiliano Santos, periodista en Tiempo Comunicaciones, fue golpeado en las inmediaciones de su lugar de trabajo en Tehuacán. Por la tarde, en el cruce de la calle Sur 7 e Independencia, dos mujeres y un hombre lo arrollaron e insultaron. Al intentar huir, las mujeres lo golpearon varias veces ya bájale de huevos, ya estamos hasta la... le dijo el hombre mientras lo sujetaba. Santos pidió a una persona que pasó por el lugar que llamara a la policía. Uno de los agresores se burló y respondió: si quieres yo llamo. Tenemos vara alta en ayuntamiento. Minutos después huyeron cuando se escuchó la sirena de una patrulla. En mi trabajo cubro generales sobre el ayuntamiento de Tehuacán y políticas. He hecho trabajo sobre los gastos del ayuntamiento, aguinaldos, bailes, etc. Hace 6 meses recibí llamadas y mensajes de Facebook para decirme lo mismo, que ya le baje de huevos, pero nunca me habían ido a buscar afuera del trabajo. Estoy preocupado y con dolor por los golpes, declaró el periodista a Artículo 19. Al acudir a realizar la denuncia a la subdelegación de la Procuraduría General de la República en Tehuacán, Santos fue recibido por los funcionarios con negativa porque ya estaba fuera del horario laboral. Además, consideraron que las agresiones por haberse registrado cuando el periodista no estaba haciendo un reportaje o tomando video o fotografías tenían que tratarse como un asunto de fuero común. Estos argumentos son embozados y van contra el mandato constitucional de la PGR de atender los casos de violencias contra la prensa. En Chapulco, Mariana Gutiérrez de El Mundo de Tehuacán fue agredida por una funcionaria local el 23 de noviembre. Belén Leticia Hernández, regidora de Educación en este municipio, sacó a empujones a la reportera de su oficina cuando Gutiérrez realizaba una nota sobre temas de protección civil. Una semana atrás, la periodista intentaba conseguir una entrevista con la regidora para investigar sobre la implementación del programa México Conectado en el municipio. Actualmente, este no opera, lo que obliga a los padres de familia a cubrir el costo anual del servicio de internet en las escuelas de sus hijos. El contexto para los periodistas en Puebla se adversó. Los funcionarios permanecen como los principales agresores de la prensa en el estado. Hasta el 30 de diciembre de septiembre el de 2016, Article 19 registró 18 agresiones, de las cuales fueron señalados como responsables del 55.5%. Por ello, resulta preocupante que las agresiones contra Santos y Gutiérrez se registren después de las declaraciones de la presidenta municipal de Tehuacán, Ernesta Fernández, quien durante una conferencia de prensa el 27 de octubre amenazó con demandar a quienes publicaran información contra de su agresión. La organización Artículo 19 exigió que se cesen los ataques hacia la prensa local desde todos los distintos niveles de gobierno en Puebla. De la misma manera, urgió que se garantice el derecho de Maximiliano Santos, Mariana Gutiérrez y todos los periodistas de la región a documentar y difundir información de interés público como lo son las actividades de funcionarios publicados en el ejercicio de su cargo. Mediante las agresiones debidas de esta cobertura, no solamente se busca censurar el ejercicio periodístico de personas específicas, sino también obstaculizar el derecho de la sociedad a recibir información. Remarcaron que resulta urgente que de la delegación de la PGR en Puebla reciba las denuncias interpuestas por periodistas y las remita con la facilidad para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión o en su defecto. Esta conozca directamente de los hechos delictivos en ambos casos a fin de llevar a cabo una exhaustiva y diligente investigación y se lleve a los responsables ante la autoridad judicial para que sean procesados y sancionados. Solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que intervenga en el caso de Maximiliano Santos y a fin que investigue las omisiones de la PGR y brinde protección a periodistas del municipio de Tehuacán, toda vez que encuentren en riesgo actual o inminente ante el clima de administración generado por la alcaldesa Ernestina Meléndez. Por su parte, de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, debe investigar las agresiones directas cometidas por la regidora de Educación en Chapulco, Belén Leticia Hernández, contra la periodista Mariana Gutiérrez. Eso es todo en la nota, Yuritsi. A ver tú, ¿qué nos tienes por ahí? Yo les voy a hablar sobre un desalojo que se hizo por parte de la iglesia y gobierno a una casa de protección a la joven. La madrugada del 28 de noviembre, más de 40 elementos de la policía estatal, bajo el mando del comandante Vicencio Cruz Morga, intentaron desalojar la casa de protección a la joven de Oaxaca, ubicada en la calle de Matamoros y Tinoco, en el centro histórico, de manera ilegal, ya que no contaban con una orden judicial. Luz de la Rosa, directora de la Casa de Protección, explicó que Ángel Donato Ramírez Cabrera, encargado jurídico de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, solicitó de manera prepotente se abriera la puerta del inmueble para proceder con el desalojo. Cuando se le pidió que mostrara la documentación legal en la que se fundaba su solicitud, argumentó que él era la autoridad y que no tenía por qué mostrar ningún documento. Detallaron que ante la negativa de abrir las puertas del inmueble, un cerrajero intentó forzar la cerradura sin éxito. Al no poder abrir las puertas, policías intentaron tirar la puerta a golpes, mientras que las jóvenes que viven en el lugar ya colocaban una barricada con muebles para evitar el ingreso ilegal de la fuerza pública. Ante el empecinamiento del personal de la Policía Estatal y del encargado jurídico de la Secretaría de Administración, iniciamos una serie de grabaciones en video para publicar en redes sociales el atropello del que estaban siendo víctimas las jóvenes de esta organización, quienes han encontrado en este proyecto la única forma de continuar sus estudios. De esta manera, la sociedad civil se solidarizó para apoyar y después de no lograr el ingreso ilegal, optaron por retirarse, no sin antes advertir que regresarían con más elementos y con la documentación requerida. Porque de que entramos, entramos, dijeron las autoridades. La directora denunció al arzobispo José Luis Chávez de ser el promotor de que la Casa de Protección sea desalojada, ya que el gobierno estatal ha acordado entregar esta casa a la iglesia a cambio de un predio donde las autoridades construyeron una clínica en Santa Lucía del Camino, que era propiedad de la iglesia. El inmueble donde se encuentra la Casa de Protección de la Joven de Oaxaca ha permanecido en comodato desde el año 1959, siendo renovado 2 veces. El último contrato terminó en el 2012. La organización en varias ocasiones ha buscado la renovación del comodato acudiendo a Alejandro Rodríguez, el apoderado Wilfrido Mairén Peláez y el arzobispo José Luis Chávez Botello y la administración del gobierno saliente sin obtener respuesta. Pues una triste noticia, como siempre, los acuerdos que se hacen entre la iglesia y el gobierno, lejos de ayudar al pueblo, pues muchas veces no lo benefician. También tenemos una noticia de Oaxaca que va totalmente relacionada, Antonio, no sé si la quieras dar ahorita, de cómo se tomó protesta el nuevo... ¿Qué dice la noticia? Pues la toma de protesta de Murat, ¿verdad? En Oaxaca, el nuevo gobernador. Entonces, no sé si la quieras dar, que va totalmente relacionada. Sí, la La nota dice: ante legisladores de Oaxaca que sancionaron de una sede alternativa para evitar posibles manifestaciones de la CNTE la madrugada de este jueves 1 de diciembre, Alejandro Murat rindió protesta como gobernador constitucional de Oaxaca para el periodo del 2016 al 2022. De igual forma, se autorizó el cambio de sede a las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, 116, en el municipio de San Jacinto Amipalas. De esta manera, en sesión Solomén y sede alternativa, el presidente de la mesa directiva de la legislatura, Samuel Gurrión Matías, tomó la protesta de ley a Alejandro Ismael Murat Hinojosa como gobernador. Cuestionado sobre si rindió protesta casi de esta forma clandestina, Murat dijo a la Televisa que lo importante era que Oaxaca había amanecido en paz y se había cumplido con la ceremonia que marca la ley. Mencionó que recibe una entidad como colapso financiero y social, pero que buscará revivir esta situación. En entrevista con Radio Fórmula, Isabel García, vocera de la sección 22 de la CNTE, criticó que Murat no daría la cara a los ciudadanos y rindirá protesta de madrugada. Integraron la mesa directiva el diputado Samuel Gurrión Matías, Donovan Rito García del PRI, Sevilla Flores Peña y Paola Gutiérrez Galindo del PRD y Rosa Elía Romero Guzmán del PT. Después de rendir protesta ante el pleno de la legislatura, el gobernador de Oaxaca, Murat Hinojosa, agradeció a los diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, Morena, PAN, PRD, PT y los partidos PS, PUP y el PVM-EM, así como a gobernadores e invitados especiales de ser testigos de esta nueva etapa en la entidad. Mi compromiso es sacar adelante a Oaxaca, dijo en el acto, que estuvo acompañado por los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, y de Yucatán, Ronaldo Zapata Bello, además del presidente del Senado de la República, Pablo Escuedro Morales. Orozco asume la gobernadura en Aguascalientes. Martín Orozco rindió protesta en esta tarde jueves como gobernador de Aguascalientes. En el acto se realizó en el Centro de Convenciones San Marcos, que fue fingido como sede de la sesión solamente de la legislatura estatal. En la ceremonia de toma de posesión estuvieron como invitados el secretario Económica Federal y Delfonso Guajardo, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, así como gobernadores, miembros del PAN, autoridades estatales y locales. Orozco Sandoval asumió la gobernadura también ante empresarios, líderes comerciales y sociedad en general aguascaliense. Durante su primer mensaje como gobernador, Orozco Sandoval señaló que su administración será cercana a la ciudadanía, a quien invitó a formar parte de la toma de decisiones sobre las políticas en plena implementar en su gestión. Eso fue todo por la nota. Ahora aquí nos vamos a ir con un poquito de música. Thank you. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. varias noticias más de México, más que nada. Tenemos el reportaje de la presentación del último libro de la periodista Anabel Hernández. Esto fue en Guadalajara, en el marco de la FIL, que ahorita están por allá celebrando. Dice, las violaciones a los derechos humanos que parecieran ya sistemáticas en un país como México y que por miedo a las represiones de un sistema cooptado por el narcotráfico se albergan en un sentimiento de ira reprimida muda. La ira de México es un libro que recoge reportajes de Juan Villoro, Marcela Turati, Anabel Hernández, Lidia Cacho y Enrique Osorno, con un prólogo escrito por Elena Poniatowska y que brinda al lector la oportunidad de reflejarse en cada uno de ellos, que deja que fluya ese sentimiento que ha quedado reprimido ante un abuso de autoridad. Es un libro que retrata con crudeza pero realidad la situación actual de crisis de violación a derechos humanos que se está viendo en México. Son diferentes historias, la gente tiene que leerlo. Por ejemplo, Lidia Cacho habla de la propia persecución que ella ha vivido como periodista, de lo que para ella ha sido tratar de salir de esto. Habla de los periodistas muertos, habla de cómo ella piensa que en cualquier momento va a ser una de las que engrose esa fila de periodistas muertos, sentenció la periodista Anabel Hernández, una de las autoras de este compendio periodístico. Ella, una mujer que por 2 años trabajó en una investigación a fondo para descubrir la verdad sobre la desaparición forzada que el gobierno federal perpetró contra 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, narra en 2 capítulos del libro el ataque a los jóvenes, algo que luego fuera objeto de las más fuertes críticas a escala internacional para la administración del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto. Yo hablo de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. En un capítulo, Las horas del exterminio, lo que hago es reconstruir minuto a minuto aquellas horas en las que fue el fuego contra los estudiantes y la desaparición forzada. Y otro capítulo lo dedico a la tortura sistemática por la Procuraduría de Guerrero y la de la República para detener a personas que no estaban vinculadas. Se les tortura de una manera brutal. Llevo a las personas a estas mazmorras que tiene el gobierno federal. Muestro el rostro de estos torturadores que se supone deberían de ser los funcionarios que nos protegen, no los que fabrican culpables. Ayúdenos, nos están matando. Este era el grito de los estudiantes normalistas quienes trataban de encontrar auxilio entre los vecinos de la calle Juan N. Álvarez de Iguala, quienes ante el miedo de ser masacrados por la Policía Federal preferían no abrir la puerta y dejar que a balazos les arrebataran la vida. Por eso se llama La Ira de México, porque este libro es la ira de todos. Escuchar a los vecinos, yo pude hablar con los vecinos que estaban en sus casas esa noche, que desde la mirilla de la ventana trataban de ver, que escuchaban las voces de los estudiantes, los balazos, y ellos narran con un gran trauma, con un gran sentimiento de culpa, esto en lo que deben de decidir entre su vida y la vida de estos jóvenes que estaban pidiendo ayuda. Por eso puedes ver la mirada llena de culpa de estos vecinos que confiesan. No abrí por el miedo de que pudiera pasarme a mí. Leer estas páginas puede hacer que cualquiera se sienta roto. ¿Qué pasaría por la mente de aquellos que eran espectadores de tal brutalidad? Por eso, este libro creo que representa a cualquier persona que lo lea. Podrá sentirse reflejado. Creo que lo que presentamos, el conjunto de periodistas, refleja los sentimientos que tenemos el conjunto de periodistas ante esta brutalidad que vivimos. Pero no solo es la historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la que se muestra en esta obra. Permite al lector también conocer historias desgarradoras que igualmente quedan en el anonimato o al menos en la impunidad. Enrique Osorno, considerado como uno de los mejores cronistas, habla de la trata de personas, la trata sexual en la Merced, habla de la historia de una chica, de cómo es obligada y cómo funcionan estas redes. Marcela Turati habla de lo que ha sido para ella estos 10 años de guerra contra el narcotráfico. No olvidemos que esto empezó en diciembre del 2006, cuando toma posesión el entonces presidente Felipe Calderón. Y esta guerra que ha durado 10 años y cómo esta periodista, una de las primeras que dio voz a las víctimas, cómo ha sido escuchar a esas víctimas. Sin miedo a las represiones, Anabel Hernández ha trabajado para revelar a los lectores la verdadera historia de lo que sucedió, la manera en la que se mintió a los mexicanos y cómo se ha protegido a capa y espada por parte del gobierno federal a los perpetradores de una de las matanzas más abominables de las que tengamos registradas en el México contemporáneo. Pues sí, esa es la nota que tomamos desde Crónicas de Sociales, una publicación que se hace en la hermosa ciudad de Guadalajara. Y la vamos a ligar con otra noticia que nos va a dar aquí mi compañero Antonio. Esta es sobre el que se cumplen 5 años del asesinato de Nepomuceno Moreno, un padre que pues estuvo buscando a sus hijos, igual como los padres de ahorita de los 43 estudiantes siguen buscando respuestas a sus preguntas de dónde están. Los queremos y queremos saber dónde están. Antonio, ¿nos dices la noticia? Sí, a ver, empieza la nota con: este 28 de noviembre se cumplen 5 años del asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, asesinado en el 2011 en las calles de Reforma y Perisquera de la colonia Centenario en Hermosillo, Sonora. Nepomuceno se integró al MPGD en la marcha convocada por el poeta Javier Cincilla, que partió de la ciudad de Cuernavaca con el destino a la Ciudad de México. También participó en Cuernavaca del Consuelo en la ciudad de Durango, que partió de Cuernavaca rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua. Nepo o Don Nepo, como cariñosamente le decían en el MPGD, llegó a la Plaza de Armas de Durango cargando al lado de la fotografía de su hijo y de sus amigos desaparecidos, junto con él en una pancarta en la que podía leerse: autoridades de Sonora, ¿de dónde están nuestros hijos? Como integrante del MPJD, Don Nepo hizo público el caso de la desaparición forzada de su hijo Jorge Mario Moreno León, que según su testimonio fue detenido el 1 de julio de 2010 por policías del estado de Sonora cerca de Ciudad Obregón. También, ante las omisiones y conclusiones del gobierno de Guillermo Paredes Elías, hoy preso, con el crimen organizado, señalado públicamente que estaba resignado a pelear solito contra el gobierno de Sonora y a quien ya ni me quieren recibir, se ríen de mí. Antes iba al cuartel del ejército para denunciar el secuestro de mi hijo. Escribí cartas a la Supercuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada y nadie me hacía caso. Hasta que me uní al Movimiento por la Paz, veo que las organizaciones sociales tienen el poder de sentar al presidente Calderón en una mesa y de diálogo, y que los procuradores de justicia están obligados a recibirnos para recibir las investigaciones. Con esa valentía que siempre lo caracterizó, levantó una campaña para demandar a Guillermo Paredes Elía, solicitando una audiencia para la presentación de su caso. Denunció públicamente las constantes amenazas de muerte que había recibido y solicitó a las autoridades de la entidad mediadas de protección. Jamás fue recibido ni atendido a su solicitud de medidas cautelares. Durante el segundo encuentro de la MPJD con el Ejecutivo Federal en el Alcázar de Chapultepec, el 14 de octubre del 2011, don Nepo le entregó en propia mano el caso de su hijo al entonces presidente Felipe Calderón y le solicitó las medidas de protección que el gobierno del estado de Sonora no le había dado. La respuesta del gobierno federal fue la misma, el desprecio. Casi ni un mes después, el 28 de noviembre, fue asesinado cobardemente, al igual que muchos y muchas de México. Don Nepo fue asesinado por amar a su hijo, reclamar justicia y buscar la paz. MPJD, desde ese momento de su asesinato, ha responsabilizado de su muerte a las autoridades federales y estatales, que al ignorar los señalamientos y las pruebas que responsabilizaban a funcionarios e integrantes de la delincuencia organizada en la desaparición de su hijo, permitieron que fuera asesinado. Después de su asesino, su familia, al igual que otras muchas, volvió a confiar en el gobierno federal, en la Procuraduría General de la República, entonces por víctima, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, hasta la fecha, la institución no ha ofrecido ninguna respuesta ni ha impartido justicia a las víctimas. El asesinato de Nepomuceno se suma al de Pedro Leiva, indígena defensor de los bosques de la comunidad de Osulta, Michoacán, y a las desapariciones también de Eva Alarcón y Marcial Bautista, campesinos ecologistas de la Sierra de Petelán y Coulla de Catalán y miembros del MPJD. A 5 años del asesinato de Nepomuceno Moreno, el MPJD recuerda que en los últimos años más padres y madres han muerto sin saber la verdad que le sucedió a sus hijos desaparecidos, como Roberto Galván, quien murió buscando a su hijo Roberto, ajedrezista con esta categoría de maestro nacional desaparecido por policías estatales de Nuevo León en el 2011, y como Margarita Santizo, madre de Esteban Morales, policía federal desaparecido en Michoacán en 2009. Casos que desgraciadamente se seguirán multiplicando por la impunidad y la falta de investigación de los casos. Eso es todo, Yuritsi. ¿Qué más tienes para nosotros? Pues sí, sigan aquí con nosotros. Tenemos un par de noticias locales. Les tenemos anuncios sobre eventos de este fin de semana, por si no tienen todavía planes. Vengan, tenemos varias cosas que van a suceder aquí en el centro y alrededor de la comunidad. Por lo pronto los dejamos con un poco de música y regresamos con noticias de aquí del condado de Los Ángeles. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr.

pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Sí, aquí seguimos. Bueno, sí. Gracias por seguirnos escuchando. Les tenemos unas cuantas noticias. Bueno, una primero a nivel nacional y después unas pocas más noticias de aquí del condado de toda la ciudad de Los Ángeles y aquí los alrededores. Y después les vamos a dar unos anuncios. Esta nota la tomo de Democracy Now en español. Dice: le niegan libertad condicional a la expantera negra, Sundiata Akoli, luego de más de 40 años en prisión. La Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva Jersey le denegó la libertad condicional a la expantera negra Sundiata Akoli, quien ha permanecido en la cárcel por más de 4 décadas. Akoli reunió los requisitos para obtener la libertad condicional por primera vez en 1992 y cumple 80 años en enero. Akoli fue condenado por asesinar a un policía estatal durante un tiroteo en 1973 en el peaje de Nueva Jersey, junto con las también panteras negras Saeed Malik Shakur, quien murió en el episodio, y Asata Shakur, quien dijo que la policía le había disparado mientras tenía las dos manos en alto. Shakur escapó después a Cuba, donde recibió asilo político. Akoli es uno de por lo menos 15 exmiembros del Partido de las Panteras Negras que todavía siguen en prisión. Su abogado tiene previsto apelar el fallo. Ojalá que la apelación funcione y aquí, como en muchas partes del mundo, pues empezarán a liberar los presos políticos. Antonio nos tiene otra noticia sobre aquí de California. Tengo aquí una que dice: California se prepara para el futuro del medical tras el triunfo de Trump. Como sabemos, aquí Donald Trump no nos ve con un ojo muy bonito, pero hay que seguir luchando. Pero así dice la nota: California aprovechó la primera oportunidad para expandir el medical y avanzó con el plan, ayudando a reducir el número de personas sin seguro a la mitad en pocos años, gracias en parte de miles de millones de dólares de fondos federales. Un tercio de los residentes de California, incluyendo la mitad de sus niños, están asegurados a través del Medicaid, la versión estatal de Medicaid. Ahora, con la elección de Donald Trump y un congreso controlado por los republicanos del estado que apostó tan fuertemente la expansión del medical, se prepara para ver cuánto de su trabajo será deshecho. Aunque nadie sabe exactamente lo que sucederá, muchos políticos y defensores temen que el gobierno federal termine o limite severamente el financiamiento para la expansión. No hay recortes fiscales en el medical, dijo Stan Rosenthal, un ex administrador del programa. La reducción de la financiación federal podría tener un impacto importante en la tasa de no asegurados, en la viabilidad de nuestros hospitales, y podría tener un impacto muy negativo en la economía. Recortes del medical podrían restringir la elegibilidad para la cobertura, reducir beneficios de atención de salud, limitar acceso a los médicos y reducir las tasas por pago a los proveedores médicos, ya que están entre las más bajas de la nación. El Medical cubre una gran cantidad de servicios para residentes de bajos ingresos, incluyendo cuidado materno infantil, medicamentos recetados, servicios de cuidado a largo plazo, tratamiento de salud mental e internaciones. Laurel Lucía, gerente de programas de atención médica de labor del Labor Center de la Universidad de California en Berkeley, dijo que un programa bien fincado de Medicaid beneficia a todos, no solo los que actualmente están en el programa. Muchas personas están aún despedidos de necesitar el Medicaid, dijo. Los planes republicanos para el Medicaid amenazan con sofocar esa red de seguridad. Vamos con las críticas y los cambios del programa. Que vienen siendo, sin embargo, críticos de la ley de cuidado de salud SCLE, al ACA, argumentan que el programa de Medicaid ha sido demasiado y es muy caro. También quieren que los estados tengan más autonomía con sus programas del Medicaid y creen que los afiliados deben ser autosuficientes. El Medicaid tiene que ser parte de cualquier programa para reducir la dependencia y aumentar la autosuficiencia de esas poblaciones, dijo Ed Hiles, Medicina, investigador principal de Heritage Foundation Anti-Tank Conservator. Trump se comprometió durante la campaña electoral a revocar y reemplazar el ACA, la ley de salud de los estados, expandir sus programas de Medicaid, y California recibió más de 15 millones de gobierno federal para la expansión del 2016 a 2017, según el Departamento de Servicios de Salud del estado. Trump también ha dicho que apoya el financiamiento de Medicaid con subversiones en bloque, esencialmente pagos anuales de los estados. Las subversiones en el bloque darían a los estados más flexibilidad en manejo y de sus programas de Medicaid, pero los estados también serán responsables de cubrir a costos que excederán la cantidad asignada. Además, los republicanos han expresado su apoyo a los límites con el gasto por afiliado. Esto fue algo aquí de la nota. ¿Tienes algo más para nosotros? Sí, también una nota un poco amable después de haber escuchado tanta nota tan triste, por lo menos de las noticias que estuvimos dando en México. Esta es de la publicación que se llama hoylosangeles.com. Dice: Garcetti reafirma en México que no perseguirá a migrantes. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, se comprometió a garantizar la seguridad de los mexicanos que viven en esa ciudad. De visita en la Ciudad de México para la reunión de alcaldes C40, descartó la persecución de los migrantes a raíz de las políticas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La ciudad de Los Ángeles es y seguirá siendo una ciudad que da la bienvenida a los migrantes. Nuestro pasado, presente y futuro depende de la inclusión exitosa de los inmigrantes, remarcó en conferencia de prensa. No sabemos qué alberga el futuro, pero quiero decir alto y claro que me comprometo a garantizar la seguridad de todos bajo mi cargo, sin importar de dónde vienen o cuál es su idioma. Recordó que la ciudad estadounidense fue creada por manos de inmigrantes, por lo que comparte cultura, historia, economía y lazos familiares con México. Explicó que la policía local no será responsable de cumplir con las policías migratorias del gobierno federal, por lo que no realizará redadas ni perseguirá a indocumentados. En un discurso en que habló inglés y español, señaló que ahora más que nunca es momento de que ambos países permanezcan unidos. aseguró que su ciudad mantendrá su comercio con México y destacó que 700,000 empleos dependen de la relación bilateral. Como nieto de migrantes mexicanos, dijo sentirse chilango y alabó la larga historia de la Ciudad de México y Los Ángeles como ciudades hermanas. Por su parte, la canciller Claudia Ruiz Massieu anunció que en 2017 Los Ángeles será anfitrión del Año de México, que incluirá actividades culturales y académicas. Es un proyecto que busca subrayar los vínculos positivos entre Los Ángeles y México. Comprenderá una gama de actividades en lo cultural, en lo académico y la producción turística, detalló. Pues esta es la nota. Ojalá que no haya nada detrás, que realmente sea así, tal cual como lo está diciendo, que se apoyará a migrantes de todo el mundo, como recalcó. Y pues recordar que pues Los Ángeles, pues tal vez sí se ayudó con muchos de los migrantes, pero pues que también ya estábamos aquí desde antes. Entonces, bueno, pues los dejamos con que te gusta, Antonio, un poquito de música para que regresar a la recta final. Ya nada más vamos a regresar con algunos anuncios para este fin de semana. No se vayan y regresamos para despedirnos. Esperar tanto assim de alguém, percorrendo espaços no mesmo lugar. Não sei há quanto tempo estou a te buscar. Ya regresamos aquí con esta noticia traída por nosotros por hoylosangeles.com. La nota aquí dice, un año de la masacre, sobrevivieron el ataque terrorista de San Bernardino, pero se sienten traicionados por el condado. No sé si algunos de ustedes se acuerden, pero hace un año cuando estuvo el que le estaba disparando a la gente con un rifle ahí en el condado de San Bernardino, atacando a todos los locales. Aquí estamos, bueno, pues no quiero decir celebrando un año, pero ya se cumplió un año después de después del crimen. Pero a ver, la nota nos dice así: después que el empleado del condado de San Bernardino y su esposa, fuertemente armados, interrumpieron una celebración de fin de año el pasado 2 de diciembre, en cual mataron a 14 personas e hirieron a otras 22. Los líderes del condado emitieron un claro mensaje de apoyo para sus trabajadores. Los eventos de ese día podrían habernos desagrado, pero no lo han hecho. Los han acercado más y más. Hemos recuperado nuestro compromiso a cuidarnos unos a otros, señaló el presidente de la Junta de Supervisores, James Ramos, en un acto de homenaje en el enero pasado. Sin embargo, un año después, algunos empleados que fueron víctimas del ataque, entre ellos los testigos y algunos de ellos heridos, aseguran que tales promesas no han sido, vanas. En entrevistas y en una reciente reunión pública, los empleados descubrieron su lucha contra la burocracia del condado, que no proporcionó mucho apoyo en recuperación. En cambio, sienten que fueron dejados solos en su búsqueda de ayuda y que se vieron enredados en un programa de compensación que tienen rastros y les ha negado ciertas medicaciones y tratamientos necesarios. Hay un nivel de trauma secundario que todos tenemos, aseveró Ray Britton, que era jefe interno de la División de Servicios de la Salud Ambiental del condado. El día del ataque, fuimos abandonados y traicionados por un compañero de trabajo, y cuando pedíamos ayuda a nuestros empleadores, muchos fuimos abandonados y traicionados también por ellos. Algunos empleados advirtieron que lucharon para hacer frente a la constante incertidumbre sobre su tratamiento o medicación serán aprobados. En algunos casos explicaron que debieron argumentar en repetidas veces o incluso apelar cuando el tratamiento les era negado. David Wirt, vocero del condado, afirmó que cuidar a los afectados por el tiroteo fue una prioridad. La compensación de los trabajadores que requieren muchas partes hagan lo suyo y no siempre funcionarán tan bien como deberían, señaló en su respuesta por escrito por las preguntas. El condado siempre ha actuado en el mejor interés de los heridos, mejorando las prácticas con el paso del tiempo, y así seguirá haciéndolo. Algunos de los problemas parecen inherentes a los programas de compensación de trabajadores de California, que pueden ser difíciles de navegar, ya que el menudo se basan en directivas precias para la aprobación de los tratamientos, pero el condado también tiene libertad para invertir en el proceso. Así, algo de esta nota, Yurit, sí, como ves, aunque fueron víctimas del tiroteo. Tú sí, tú sí. Ok, como dice Yurit, sí, después del tiroteo no fue muy bien, pero a ver, Yuritsi, ¿qué anuncios nos tienes por el día de hoy? Pues los invitamos a que vengan al centro el día de hoy. Tenemos a las 5:30 ballet folclórico para niños, a las 7 clase de guitarra, a las 7:30 mambo para niños y a las 8:30 cumbia. Y pues todos los días hay diferentes clases, diferentes actividades, pero específicamente estas son hoy del viernes. Y tenemos otros anuncios. Antonio, ¿nos vas a invitar a un evento? Sí, de tu tierra, mi tierra, nuestra tierra, de tierras comunitarias. Este sábado 3 de diciembre, la reunión comunitaria Ecuidad para Todos, aquí localizado en Kidworks, en el 1902 West Chestnut Avenue, en Santa Ana. Vamos a estar desde las 11:30 hasta las 2:30 de la tarde. Aquí una unión para que vengan y juntan, porque aquí el programa quiere buscar igualdad para todos. Así que síguelos por Facebook en Equity for All, o contáctate directamente a ellos al 714 425-5562. Acuérdense, esto va a ser mañana, sábado 3 de diciembre, de 11:30 a 12:30 en el Kidworks, 1902 West Chestnut Avenue. Sí, y también los invitamos a unas clases de yoga que se están dando aquí en el centro. Ojalá nos puedan acompañar. Hoy hubo una primera a las 9, de las 9 a las 11. Esta es dirigida para madres y padres también que vengan con sus bebés, específicamente ese es bebé y yo. A las 3, hoy de 3 a 5 también va a ser una clase para jóvenes de yoga. Y mañana de 2 a 5 una clase para todos. Pueden venir, si no saben nada de yoga, si ya son muy expertos, pueden venir cualquier persona de cualquier edad. Y el domingo también habrá una de las 9 a las 11 de la mañana. Esta clase va dirigida para personas de la tercera edad. Va a ser una clase suave, fácil, para tranquilizar. El lunes también de nuevo, como el día de hoy, es de 9 a 11 con bebé y yo, ya sea padres o madres que vengan con su bebé o los dos. Y de las 3 a las 5, otra de los jóvenes aquí en el Centro Cultural, como saben, en el 313 Norte Birch, aquí en el centro de Santa Ana. Ojalá nos puedan acompañar. Aprovechen estas clases, son de donación y las estamos promoviendo. Y entre más gente venga, pues más clases va a haber. Ojalá nos puedan acompañar y... Espero que ya te hayas estirado, Yuritsi, porque de aquí nos vamos directamente a participar en la clase. ¡Vamos! Ya está la clase en plena acción, así que así, vete estirando. Sí, nos calentamos aquí. A ver, y otro anuncio más de aquí, directo del Centro Cultural. Mañana, este sábado 3 de diciembre, se lanza el álbum y foro comunitario de Sangre. Estas van a ser 23 pistas de hip hop revolucionario. Como obradores vamos a tener aquí, como ya saben, a Radio Santa Ana, Chicanex Unidas, Naturalista para Ti, Teresa Smith, programas de autodefensas comunitarias, el Blue Day Circle, Nahui Huitzipochtl, Jesús Aguirre Sr., Raíz, Café Centro, Elemental Expression, Flowerman Productions and Alliances for Base Cleanup y Alto a la Privatización de Agua y más. Esto va a ser aquí, como saben, en nuestro bello hogar, el Centro Cultural de México, en el 313 North Birch Street, aquí en el corazón de Santa Ana. Sí, los esperamos, no dejen de venir, acompáñenos, es un foro muy amplio y de nuestro compañero que trabaja mucho aquí en el centro, de Scott. Y pues sí, eso es todo por hoy. Estas fueron las noticias, espero hayan sido de su agrado. Ya saben, estamos aquí en el Facebook. Si saben de alguna nota que debamos de dar, de algún evento, díganos y con mucho gusto los estaremos anunciando aquí en la radio. Muchas gracias a Antonio por ayudarnos. Sí, muchas gracias por haber acompañado el día de hoy. Aquí estamos, un bello día. Sí. Póngase un abrigo que está el viento soplando muy fuerte. Aquí ya casi nos tumba el edificio. Sí, saludos a todos. Gracias, Adrián, por el apoyo, como siempre. Y nos escuchamos en la próxima. Cargo.